Fernando Apilo. Chaquetas de jeans hay por montones, pero nunca olvidaré la que tenía cuando a los 16 la depresión me visitó. Se ajustaba bien, en su mezclilla rebotaba la maldad. Por dentro su chiporro guardaba el calor que protegió mi caminar. ¿Dónde fue que la dejé? ¿Qué fue lo que sucedió? De su gancho se desvaneció y ya no la he vuelto a ver. Esta perdida superficial me ha dejado mal. Conocer las circunstancias de su desaparición. Hice contacto con mi buen ángel guardián y le expliqué la situación. Se me ha puesto a hablar de otras materias, quiso darme una lección. Lo interrumpí de un grito y lo eché a volar. Fue suya la provocación. ¿Dónde fue que la dejé? ¿Qué fue lo que sucedió?